lo veía Walter que estaba ahí editando, cortando, seleccionando momentos, pasajes de esos comentarios calientes que hacía tanto Soria aquí en el encuentro. En el 2015 fue esto. Sí, en realidad era la posibilidad que teníamos de tener a lo que todos o muchos dicen al gran maestro en un espacio radial. A veces uno no se da cuenta, pero bueno, y se notaba una preparación de parte del Tato a la hora de hacer la columna, que lo hacía los lunes, de muy buena manera, porque se tomaba todo un tiempo, y por ahí nosotros que teníamos los tiempos radiales nos quedábamos como diciendo, que como le pedíamos como que vaya cerrando la idea, pero en realidad, escuchando, editando durante esta mañana, me di cuenta que él preparaba como si preparara una clase, un inicio, exacto, un nudo y un desenlace. Exacto, había una lógica. Claro, en su desarrollo de idea, en esa invitación que hacían vos y Flor a la mañana a que Tato, desde su lugar donde estuvo viviendo todo este último tiempo, en el Cóndor, nos contara su mirada a partir desde la historia y también conexión con la actualidad, y la verdad que lo hacía de muy buena manera. Escuché y eran, radiofónicamente eran como bloques de 20 minutos que él se tomaba para hacer una introducción, nudo y desenlace. Son piezas argumentativas de un altísimo nivel. Sí, y mucho de parte de su trabajo bibliográfico, porque se notaba que había buscado y leído, y por otro lado de vivencia, porque Tato, si hay algo que tenía, era mucha vivencia. Sí, sí, sí. Y así que me tomé el atrevimiento de tomar, por suerte a Tato se le hizo mucho homenaje en vida. Ajá. No pasa con muchas personas. Es cierto, sí, sí. Hubo homenaje de parte de Suteba en su momento por ser un gran maestro. Sí. Hubo homenaje hace el año pasado de parte de Nuevo Encuentro, el movimiento político, lo invitó a dar toda una charla y muchos compartieron esa sabiduría de Tato a partir de su vivencia, de su historia y de esa capacidad. Movimiento al que perteneció y que renunció después también. También. Porque Tato era muy de principio. Cuando veía que una cosa no estaba con él, se iba. Bueno, arranca este humilde homenaje que hemos hecho con parte de su voz y parte también a Cielo, recordando eso, recordando que era un gran profesor, pero cuando tenía que patear las cosas, las pateaba. Así que si les parece, como música de Piazzolla, un poquito para recordar a Tato Osorio, aquello que por ahí quizás dicen, no lo mal acuerdo, capaz que ahora hagan en la memoria a partir de decir, ah, cierto, lo escuchaba en la radio y lo escuchaba en Cómo Viene la Mano. A ver. Un reconocimiento a Tato como formador pedagógico. Es Hernán Tato Osorio, un docente que nos ha educado a muchos de los que estudiamos magisterio, tanto a nivel inicial, adultos, escuela de arte en los distintos lenguajes, y desde las materias didácticas y pedagógicas realmente nos ha marcado un rumbo, nos ha enseñado para dónde mirar, a ampliar la mirada, a pensar juntos, a no perder la perspectiva de futuro, a creer que las cosas pueden cambiar, que las construimos entre todos. Y como desde el sindicato SUTEBA, la Asociación de Familiares y la Escuela de Arte, creemos que no da lo mismo un chanta que un gran profesor, queremos esta noche reconocer su obra, su trayectoria, y sobre todo agradecerle lo que sembró en nosotros, y todo eso siempre desde una mirada humanista, con una coherencia impecable, más allá de sus modos y de su carácter, porque los que lo conocemos no vamos a caretear, no. Es un hombre de armas tomar, y que ha sido siempre un luchador y un defensor de sus ideas, y no se ha casado con nadie si no estaba enamorado, y entonces esto metafóricamente hablando, por supuesto. Bueno, eso es Tato. Y nosotros desde lo educativo lo pensamos en estas instituciones como formador pedagógico. Pero sabemos que no solo te forma la escuela. Tato nos ha formado para la vida, que es para lo que nosotros creemos que tiene que formar la escuela. El mes de septiembre es uno de los meses más negros, negrísimos, de nuestra historia. Una historia que, por otro lado, tiene pocas primaveras y tiene muchos inviernos, y tiene muy largos inviernos. Tiene inviernos signados por el país conservador, por las oligarquías. Un invierno en donde siempre en la escuela se aprende a escribir vaca antes que patria. Septiembre, un aniversario de golpe de Estado que destrozaron toda nuestra democracia republicana. Un mes en el que se declararon las guerras más genocidas, como fue la guerra del Paraguay. la guerra de la Triple Alianza. Uh-huh. Un mes en donde, que también es simbólico en cuanto a las vejaciones y a los genocidios de las dictaduras feroces, como tenemos un par de ejemplos nomás, la Noche de los Lápices, que acabamos de conmemorar hace poco. Sí. Y el bombardeo a la Plaza de Mayo. Uh-huh. En el durante el derrocamiento del general Perón. Claro. También un mes de célebres secuestros, como el de Jorge Julio López. La Noche de los Lápices fue una serie de secuestros que pasaron, que ocurridos en el año 76, en plena dictadura militar. Tuvo lugar en la ciudad de La Plata, y los detenidos y los secuestrados eran alumnos secundarios de entre 16 y 18 años que formaban parte de la Unión de Estudiantes Secundarios. Hay que destacar que la Unión de Estudiantes Secundarios era una organización, uno de los frentes de masa que respondía a la tendencia revolucionaria del peronismo. Uh-huh. Es decir, a las organizaciones armadas peronistas, entre las claro. cuales la más destacada era Montonero. Sí. Hubo un sobreviviente de esos secuestros que pudo testimoniar y nos habla, se llama Pablo Díaz. Uh-huh. Y nos habla de la lucha que los estudiantes dieron para lograr el boleto estudiantil en el año 75, y ese boleto había sido eliminado por la dictadura en agosto del 76. Uh-huh. Se llamó la Noche de los Lápices porque no es que se lo impuso el pueblo, la policía le puso la Noche de los Lápices. Ajá. En un comunicado, en un documento, mejor dicho, firmado por un comisario apellido Fernández, sí. que era asesor de General Camps, y allí mencionaba la idea de la búsqueda de subversivos de las escuelas secundarias. Mm-hmm. Bueno, los estudiantes estuvieron secuestrados en el Pozo Arana, fueron sometidos a torturas, y seis de ellos continúan desaparecidos. Otra cuestión vinculada con el mes de septiembre y los derechos humanos es la segunda desaparición de Jorge Julio López. Uh-huh. Y esto tiene, o sea, esto es sumamente conocido, por eso no voy a redundar en eso. Uh-huh. Pero quiero contar algo que es bastante nuevo. A ver. En una caja de herramientas de Jorge Julio López, sí. en el fondo de la caja de herramientas, Jorge Julio López había guardado los apuntes de sus recuerdos de todos los años que había vivido como desaparecido en la última dictadura. Ajá. Acá en la noticia dice, debajo de pedazos de alambre, pinzas, destornilladores y ménsulas, el albañil colocó unos 30 escritos de puño y letra en los que relató y denunció las torturas que sufrió en el Pozo de Arana, su paso por la Comisaría Quinta de La Plata y sus impresiones como testigo en el juicio contra Miguel Echepolaz, y hasta reflexiones uh-huh. sobre la militancia por los derechos humanos. Dice, la campaña del desierto fue un genocidio, el genocidio fundante del Estado argentino. Con sus declaraciones, este funcionario no hace más que reivindicar un delito de lesa humanidad, el cual todavía goza de impunidad. Bullrich representa los intereses de la misma clase que allá por 1979 financió la campaña genocida, la de los campos de concentración en Balcheta, Chichinales, Martín García, la Marcha de la Muerte y la de los nombramientos familiares. El otro día, termino con esto, publiqué en el Facebook una sí. vieja noticia de un diario de la Nación donde aparecen las fotos sí. Ofreciendo regalar indios y dando fe, digamos, de la eficiencia que podían tener esos indios como esclavos en una plaza de Buenos Aires. Claro, qué bárbaro, ¿eh? Hay un filósofo que se dedicó a estudiar la lealtad, creo que es el primero que toma la lealtad como tema, se llama Josiah Royce. Ajá. Y tiene escrito un libro que se llama La filosofía de la lealtad, donde define la lealtad, dice, es la devoción consciente, práctica y amplia de una persona a una causa, devoción activa, rendición del deseo propio a la causa. O sea, Royce está tomando el concepto de libertad respecto de las ideas, no respecto de una persona determinada. La lealtad es una virtud primaria, y es el centro de todas las virtudes, el deber central entre todos los deberes. Royce está presentando la lealtad, entonces, definiéndola como en detalle, como el principio moral básico del cual se derivan todos los otros principios. Repito la definición. Dice, es la devoción consciente y práctica y amplia de una persona a una causa. La causa debe ser objetiva, no puede ser uno mismo. Es algo externo a la persona que se espera encontrar en el mundo externo, que no es posible encontrarlo en uno mismo. No trata sobre uno mismo, sino sobre las otras personas. La devoción es activa, una rendición del deseo propio a la causa que uno ama. Una víctima del aparato represivo estatal cada 27 horas, en solo 8 días, 7 muertos. Una buena parte de estos asesinatos tuvo escenario en la zona donde van a desembarcar los operativos conjuntos que están planificando la policía bonaerense y la policía federal. Aclaro que la fuente de estas informaciones están en los comunicados de la Correpi, que es la Coordinadora contra la Represión. Claro, claro. Bien. Esta reseña apenas es lo más reciente, porque esta cuestión ya empezó desde el principio del gobierno de Macri, cuando la represión a los obreros de Cresta Roja, que se deben acordar los oyentes, y los balazos que le metieron a los pibes de las murgas. Y ahí en adelante, patoteadas en la calle, balazos en locales, lugares políticos donde se reunían grupos adictos al gobierno kirchnerista. Esto me hace pensar que realmente este gobierno no es un gobierno. Este gobierno ni siquiera es un gobierno neoliberal. Esto es una banda de mafiosos. Hay un sociólogo muy conocido que estuvo dando conferencias, se llama Alemán, en la Facultad de Comunicación, que caracteriza al gobierno como un grupo de tarea. Yo voy más allá, yo digo que son los jefes de los grupos de tarea, no son ellos directamente, pero son los que organizan los grupos de tarea y están encargados esos grupos para aniquilar la protesta social. ¿Y cómo se llama esto, Pato? Cuando vos tenés un gobierno que organiza grupos de tarea, manda a matar gente, ahora ya no es la desaparición, ahora los matan. Antes era, yo digo siempre, antes era la exclusión, ahora es directamente, no van por la exclusión, van por la eliminación. Yo creo que esto no es otra cosa que terrorismo de Estado. Termino otra vez con Galeano. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Tato Osorio, gracias por tu aporte. Con esto hasta la semana que viene, querido. Gracias por tu aporte, Tato. Es muy interesante. Nos gusta y mucho, Hoy le entraste por el lado de la cultura, del arte, con Galeano, y me pareció muy interesante. Gracias por todo, Chao, Pato. Chao.